¿Qué tal? Buenas tardes, rosqueros y rosqueras. Hoy es lunes 12 de diciembre. Me lo tengo que apuntar porque con la cabeza que tengo siempre se me olvida. Bueno, lunes 12 de diciembre del 2016. Y esto es Radio Rosco desde el 91,4 de la FM. Desde las ondas libres de Radio Contrabanda en el centro de todo el potaje ciudadano que es la Plaza Real. Y bueno... Hoy tenemos un programa realmente especial. Especial en la persona que nos acompaña. Tú calla, que no tienes el micro todavía. Que todavía no te he dado micro. Y es que es tremendo. Pues bueno, la persona que nos acompaña es Lola Gutiérrez. Ahora la vamos a presentar, le vamos a dar voz, que ha estado mucho tiempo sin voz, solo comunicándose vía Twitter o vía, y le daremos enseguida voz, ¿vale? Y bueno, vamos a presentar, pues eso, ya que la hemos empezado a presentar, Lola Gutiérrez, ¿qué tal Lola? ¿Cómo estás? Hola, bien. ¿Bien? Pesadilla, pero bien. Bien, fantástico. Tenemos a nuestro amigo Mercadé. ¿Qué tal? Buenas tardes, Mercadé. Ya me has dado voz, seguro que has subido eso. Sí, ya lo he subido y además te estoy grabando para que conste todo lo que digas. Pues muy bien, aquí, como cada tarde de lunes. Vale, nuestro amigo Godoy. ¿Qué tal, Godoy? Buenas tardes. ¿También tengo voz? Tú me parece que no. No está muy claro lo de tu micro, ahora lo arreglamos. Y bueno, tenemos otro compañero aquí que nos viene a ayudar de vez en cuando, que nos tiene que decir su nombre porque ya se me ha Daniel, vuelto... Daniel. Daniel, buenas tardes, Daniel. ¿Qué tal? Nada, acércate al micro porque te vamos a hacer participar. Aquí el que se sienta a la mesa, vale, acepto. Y que yo tenga capacidad técnica de darle voz, le vamos a dar voz. Al único que no tiene voz hoy es el Godoy. Pero bueno, que le robe el micro. Godoy, te paso mi micro. No. Seguro tiene cosas más interesantes para decir que yo. Bueno, luego Godoy que le pase el merca, que se calle un rato y le dé voz a Godoy. Bueno, pues... Por favor, esto es un programa que, aunque sea un programa así, que hacemos eso, los conductores y las conductoras de autobuses para los usuarios y usuarias del transporte público, intentamos meterle un poquito de alegría, pero también comunicar que es importante. Pues bueno, Lola Gutiérrez, ya lo hemos estado anunciando estos días en nuestro grupo de WhatsApp, viene de pasar una mala experiencia. ¿Por tu mala cabeza, Lola, o por tu deseo de ayudar a los demás, por no por una cuestión de aquellas católicas, sino porque estamos pensando que también la solidaridad está por encima de las fronteras, de los idiomas y de los colores, ¿no? Uh-huh. Bueno. Pues no sé, no por mi mala cabeza, si le llamamos mala cabeza, ponerte a hacer una cosa que sabes que es ilegal... pues quizás sí se puede decir mala cabeza. Yo pienso que simplemente, y desde luego tampoco por un tema de beneficencia o asistencialismo, de ay, voy a intentar ahí con mi caridad. Yo he participado siempre que he podido en las luchas por los temas de migrantes, por los temas de refugiados, los CIEs, y para mí esto está en ese contexto. Es como muy evidente que tanto Grecia como Turquía son un tapón que intercepta pues todo lo que la gente necesita para poder acceder a Europa, no porque sea Europa, sino es que está, bueno, en parte porque sea Europa, ahora explico más, pero también porque están huyendo de guerras o están huyendo de miseria. Uh-huh. Y sí, realmente pienso que ese tipo de fronteras, ese impedir eso, es realmente inmoral, es indecente, pero no estaríamos hablando de moral cristiana ni nada de todo eso. Mm-hmm. Bueno, escucha una cosa, recordemos, la semana pasada hacíamos el programa porque tenemos hoy a Lola aquí. Lola ha estado detenida, retenida, encarcelada, más de una semana. Sí, 10-11 días. Sí. En Grecia, no en una prisión, pero en algo que se le parecía mucho. La gente, ¿no?, de fuera no le llama prisión, las de dentro sí. Entonces, por eso ahora llegabas aquí, creo que era el sábado. No, perdón. Llegué. Sí, que era festivo, por eso confundía. Sí. Algunos estuvimos allí en el aeropuerto. Uh-huh. Está tu familia, la verdad, emocionante el recibimiento, y uh-huh, tus compañeros. Sí. Y por eso aquí te podemos tener. Uh-huh, claro. Y contentísimos de que estés aquí. Entonces, la pregunta te la ha iniciado Ramiro, por tu mala cabeza, pero no estás sola, ¿no? No. No estoy sola, pero bueno, realmente en este tipo de acciones sí que son como individuales, ¿no? Hay que reconocer que tiene una parte individual, en el sentido de que no es algo que se pueda hacer organizadamente. Entonces, sí, yo la opción de hacer esto fue una decisión que tenía esa parte individual. Yo no estoy sola en el sentido de que estoy organizada, soy afiliada a la CGT, soy delegada, y bueno, participo en distintas luchas. En ese sentido, ya se ha demostrado que no estoy sola. O sea, la respuesta de los compañeros y compañeras ha sido brutal y es la que me ha sacado de allí. Ha hecho visible que yo estaba allí para empezar y luego me ha sacado de allí. Y bueno, y también lo que nos llama la atención es en tu lucha solidaria acabas en un país, en Grecia, que se supone que tiene un gobierno progresista. Algunos lo comparan al gobierno progresista de esta ciudad de Barcelona. Y bueno, se ve que los gobiernos progresistas también dejan que las policías actúen como actúan, ¿no? Realmente esto es, bueno, a mí me llamó mucho la atención porque a mí me detienen el domingo, paso 3 noches en el calabozo, el segundo día de calabozo me llevan al juzgado, a mí y a las otras personas que estábamos allí, que, bueno, están las otras personas allí también por una cosa de que han, o sea, por un motivo similar al mío. Han ido a buscar, pues, a su sobrino, a su hijo que se había quedado en Atenas. Bueno, o sea, es gente, son mujeres, además creo que hay que resaltar que son mujeres que corren un riesgo para ir a buscar a personas que ellas creen que van a estar, que ellas creen, no, que obviamente van a estar mejor con ellas y en el lugar donde ellas están refugiadas, que no en un campo o en otro lugar así, donde están poco atendidos, ¿no? Entonces, en el segundo día a mí me juzgan. Bueno, me juzgan no, se hace la causa preliminar, veo a la juez y veo a la fiscal. Y lo que se trataba de dirimir era si yo había hecho eso con ánimo de lucro. Era el delito. Encima. No, claro, claro. Bueno, pero era lo que se podría tipificar como delito, ánimo de lucro. Entonces, por suerte tenía un abogado allí y también, bueno, gente que estaba allí, que me prestó apoyo, varias personas, los quiero mencionar, Paulín, Joan Mas, periodista de La Directa, a Alana, que no recuerdo su apellido, pero que sabe hablar griego un montón. Y bueno, a mí esto, la juez me dice, vale, quedas libre, sin cargos además. Sin fianza, que me preocupaba mucho el tema de la fianza porque siempre suele ser un dineral, sin fianza. Yo pienso que si un juez dice quedas libre, yo pienso quedo libre. La policía se me vuelve a llevar esposada, me vuelven a meter en el furgón, a mí y a la otra gente, nos ha pasado lo mismo a todas. Y entonces, pasan las horas, pasa la noche esa, vamos preguntando, pero la jueza ha dicho libertad, nosotros no sabemos nada, la policía griega no sabe nunca nada, siempre te deja absolutamente ahí, en una indefensión tremenda, incluso con las palabras. Y así pasan como unas 30 horas al día siguiente por la noche, nos van llamando a lo largo del día siguiente, a mí me toca con otra compañera kurda al día siguiente por la noche y nos meten en un coche. Yo pensaba, bueno, estamos libres, vale, bien, qué bien, ¿estamos libres? Sí, estáis libres. Nos meten en un coche, pensamos, bueno, nos dejarán en algún lugar de Atenas porque esa comisaría está muy apartada. Pero no nos dicen nada. Entonces, el coche no lleva ningún tipo de marca de policía ni nada. El conductor tampoco lleva uniforme de policía. Sí que la mujer que va al lado del conductor lleva ropa de policía. Y cuando estoy harta de ver descampados y pensar, a esta gente se le puede pasar cualquier cosa por la cabeza, porque realmente el trato con la policía, ya os explicaré algún día, en otro momento, un monográfico de eso, pues hace pensar cualquier cosa. ¿Dónde vamos? Y la policía responde, no lo sé. Aparecemos en lo que llamamos el CIE, lo que las internas llamábamos cárcel. Y claro, otra vez todo el tema de cacheo, desnudarte, todo, registrar todo. Dices, pues si vengo de una comisaría, ¿qué quieres que tenga? Y realmente ahí te das cuenta de que entras en una cárcel cuando tú te ibas para la libertad porque la juez había dicho libertad. Y bueno, allí ahí estuve pues desde el miércoles día 30 hasta la madrugada del jueves día 8 y luego volví. Luego os puedo dar más detalles, pero os dejo hablar a vosotros. Bueno, no, porque no, al fin y al cabo lo que hacíamos era una introducción de toda la historia, ¿no? Es decir, lo que sí que está claro es que en el momento en que se sabe de tu detención allí en el CIE, era Atenas, ¿verdad? Era cerca de Atenas. Helínico. Sí. Sí. Bueno, pues todas las redes sociales, Twitter, WhatsApp, se ponen en marcha. Sí. Hay diversos comunicados, pero es curioso unas declaraciones que he leído tuyas, porque parece ser que hubo un comunicado también o una declaración por parte de la Generalitat y del Ayuntamiento de Barcelona, uh-huh. pero a quien le consta realmente la Embajada Española es solo el comunicado o la llamada que hacen desde la CGT para decir, tenemos una persona presa allí en Atenas. A ver si actúas, ¿no? A ver, es que sí, esto es interesante que me lo preguntes, porque varias personas me han dicho, uy, ¿esto cómo es? ¡Ramiro! Bueno, te han dicho muchas veces, me alegro de que me hagas esa pregunta. No, ya es la primera vez en 10 años. ¡Bien, vale. Ramiro! A ver, me consta y he leído además hoy. A ver, yo he vuelto y he estado intentando situarme en el mundo, estar mucho con mis hijos, o sea, ahí no intentando estar viendo cómo ha sucedido todo, porque también tengo mis pesadillas por la noche y esas cosas, ¿no? Uh-huh. O sea, calma. Eso es lo primero. Después, yo comenté en la directa que a la mujer de la Embajada Española me uh-huh. había dicho que había recibido una llamada de Joan Mas, de la directa, que es el chico que me estuvo, pues eso, trayendo con frutos secos y cosas de esas y estando ahí en todas las visitas. Y una llamada también del secretario de Relaciones Internacionales de la CGT. Pero eso es la Embajada Española. Uh-huh. Después he sabido que el escrito del teniente alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, Jaume Asens, era dirigido a la embajada, al consulado griego en Barcelona, uh-huh. para que también le dijeran al embajador griego. Es decir, que son dos caminos. Yo cuando digo, a mí la Embajada Española me ha dicho que ha recibido estas tal, no estoy excluyendo que la Embajada Griega o el Consulado Griego, que además hubo, como sabéis muy bien, pues la concentración ahí delante, hubiera recibido lo de Jaume Asens, para nada lo excluyo, o sea, porque uh-huh. sería faltar a la verdad y no pretendo eso. No, y aparte que la semana pasada, ya lo dijimos en esta emisora, nos habíamos enterado de que se iba a dirigir el teniente alcalde del Asens al consulado griego y lo que entendimos nosotros, y así lo comunicamos, para pedirle que se presentaran en el ayuntamiento, que hacíamos la comparativa, decir, hostia, no sabíamos nosotros que un ayuntamiento podía llamar a los cónsules o a, como uh-huh. aquello que dicen, ¿no?, que llaman al embajador a consultas, ¿no? No, pues esto sí, y lo dijimos y nos parecía muy bien que el Jaume Asens hiciese eso, ¿no? Uh-huh. No sabemos si el cónsul vino o no vino al ayuntamiento, pero que desde el ayuntamiento, igual como los criticamos algunas veces también cuando hacen cosas bien, pues también lo decimos. Sí. Dijimos que sí, que hubo eso. Y también el Busquet, que es nuestro secretario de internacional de CGT, sí, también sabemos que se dirigió directamente a la embajada ahí en Grecia para que se interesara. Decías tú lo de la concentración. Algunos estuvimos allí también. Esa te la perdiste. Gracias. Tú, sí. Lo siento. He visto muchas fotos. Eso sí lo he visto. Muchas Pero, fotos. ¿Lo sabías que se estaba haciendo la concentración? ¿O lo supiste luego? A ver, yo comunicaba con... O sea, personalmente, bueno, teníamos un sitio de visitas ahí que era lo más cutre, esos teléfonos que suele haber en las películas. Pues eso, estaban en las películas. O sea, tenías que hablar a grito pelado y tal. Pero Joan me dijo alguna cosa, que se estaba preparando algo, y todos los días hablaba con mi hija mayor, Lavinia, que también, bueno, tres de mis cuatro hijos subieron ahí a hablar con el cónsul, pues ella era la que centralizaba un poco miles de cosas que había alrededor de la solidaridad y también de intentar sacarme de allí, también a través del abogado y todo eso. Entonces, ella me había comentado algo de una concentración, pero yo es que tanto eso, como el comunicado de no sé quién, tal, yo hasta que he estado aquí no me doy mucha cuenta. O sea, para mí me dicen una concentración, digo, ostras, qué bien. Yo para eso he pedido a los compañeros, ¿no?, que les he explicado mi caso, porque cómo llegó a la CGT el tema es que el día del que fui al tribunal, había hecho yo un pequeño escrito, que ni recuerdo lo que puse, la verdad, pero bueno, un pequeño escrito que colé sin que nadie se diera cuenta en el bolsillo de Joan, y después le dije, ¿tienes un papel ahí? Era mi petición de ayuda, empezando por mi sección sindical, que bueno, pues eso, yo soy una trabajadora, pido ayuda a mi gente y a mis compañeros, claro, o sea... No soy religiosa, no le pido ayuda. No, estamos, eso, recapitulamos un poco. Estamos hablando con Lola, que es, eso, educadora social, es trabajadora de Diputación de Barcelona, delegada de la CGT. Ha estado 10 días en algunos llaman un centro de internamiento, lo podemos decir tranquilamente una cárcel griega, por intentar llevar adelante su pensamiento solidario, es así la historia. Y bueno, hay una cosa que me gusta que dices, ¿no? Bueno, porque cuando viene alguien me gusta documentarme, ¿no? Uh-huh. Es decir, ahí dice, no siempre lo que es legal es justo. ¿No? Desarrollemos este pensamiento, me parece muy acertado, ¿no? Siempre estamos intentando luchar contra aquello que es lo legal y lo establecido, ¿no? Y luchamos porque lo consideramos que es injusto. No sé por qué hay quien se tira de los pelos pensando que siempre estamos luchando contra la legalidad. Si no lucháramos por cambiar las cosas, creo que todavía no habríamos avanzado en el tiempo, ¿no? Claro. Sí, realmente, pues eso, si no lucháramos contra lo que está establecido, los niños de 6 años estarían trabajando en las fábricas, etcétera, etcétera. Por supuesto que los derechos se van ganando a golpe de lucha y a golpe de cuestionar lo que está establecido. Pero centrándolo más en el tema de las personas refugiadas y de las fronteras que Europa establece, es que de ninguna manera, o sea, la realidad es que yo he vivido allí, aún dentro del CIE cárcel, Me han enseñado mucho más a fondo este tema de que no sé si es legal o no es legal que tengas a esa gente ahí pasando esas situaciones tan terribles, pero desde luego no es justo, no solo no es justo, es wow, no sé qué palabra decir, ya sé que estamos en una radio que puedo decir tacos, pero es que, bueno, no sé, es muy, muy, muy inaceptable, lo siguiente de inaceptable, no sé, no puede ser. Sí, no, y bueno, está claro, ¿no? Que muchas veces lo mejor de todo esto, al final, si podemos sacar algo positivo de esta situación, que es que es la solidaridad del ser humano por encima de eso, de idiomas, de la barrera del idioma, de la barrera de las diferencias culturales, sino que estamos en una situación de presión y de represión que vivís todas allí porque estabais en un centro de internamiento de mujeres, y por encima de todo eso, la gente sonríe, la gente canta, ¿no? Y es una... Sí, porque me parece fantástico, ¿no? Sí, es decir, me parece fantástico que tengamos la capacidad de romper barreras en base a la sonrisa y a las canciones, ¿no? Sí. Y que muchas veces pensamos que solo se rompen barreras dando puñetazos, ¿no? Pero también rompemos barreras y rompemos distancias con sonrisas y canciones, y eso me gusta mucho. Sí, y yo he aprendido también... ay, perdón, sí, no sé parar. Ya te vas. He aprendido también el valor de las lágrimas, por supuesto, que hay mucho que llorar a veces y es también una forma de comunicarse. Y el valor de que te consuelen y de saber consolar. He aprendido a consolar en varios idiomas. y el lenguaje corporal, cuando el lenguaje verbal es tan limitado, pues es también muy importante. Y claro, el rato de reír o los ratos, o sea, todo el rato se oían llantos, no solo llantos, sino también gritos. Había una mujer de las que estuvieron conmigo en el calabozo primero y luego nos seguimos todo el tiempo. Cuando yo me marché, seguí ahí. Una mujer que tenía estatuto de refugiada en Londres, con todos sus derechos, había tenido un hijo en Londres, o sea, un niño que había nacido en Londres, se lo trajo hacia Atenas, donde se juntó con su madre para que su madre le ayudaba. Su madre también era refugiada legal en Alemania. Venían a buscar a su otro hijo de 4 años con un pasaporte falso. Y entonces las interceptaron. A esta mujer le quitaron a los 2 niños. Yo creo que también da para otro programa lo que se hace con los niños en estos casos. Es brutal. O sea, a esta mujer le quitaron los 2 niños y ese niño era de teta. Cuando a Raima le subía la leche, pegaba unos gritos tremendos, venía a enseñárnoslo, le tenías que consolar o tenías que achucharla. Bueno, era enorme, no la podías achuchar mucho, pero era desgarrador. Pero ¿cómo pueden hacer eso? O sea, ya no es solamente que te interceptan, es que vino una mujer ciega al poco ya de irme yo, o sea, unos días antes de irme, había huido con su una kurda, había huido con su marido y sus hijos, y ella era ciega, ellos la acompañaban, pero como eso era un CIE de mujeres, ella estaba sola allí, y era ciega. O sea, de vez en cuando se levantaba y decía, ¿dónde estoy? ¿Cuándo me marcho de aquí? O sea, Bueno, no os quiero deprimir, que no, no, es bueno escucharte, porque aquí mucha gente se piensa, estamos en la Europa esta bonita, que no pasan estas cosas, aquí no se maltrata a la gente, aquí no se tortura a la gente, aquí no se mata a la gente, y sí que pasan esas cosas, y sobre todo, pues con empezando pues con los refugiados que intentan llegar a Europa, huyendo, pues vete a saber tú, de la miseria, de la guerra, de mil motivos, ¿no? Y que aquí los recibimos, pues si es por el estrecho, a base de palos, o muriéndote ahí en el estrecho, que ya van miles y miles, y si es por esta Europa del Este, por Grecia, pues ahora los paramos allí. Estamos agradecidísimos de que estés aquí y súper contentos de que la historia haya acabado bien. Sí, Por la energía que te vemos, me parece que tú aquí no te paras, no. Que has cogido fuerzas para más. Sabemos que tienes prisa. ¿Tenemos una canción preparada para ella? Sí, teníamos varias. Bueno. Y al final hemos hecho caso a nuestra invitada. Por un día, porque luego aquí... O sea, que pedís qué canción te gusta y luego no la ponéis. Exacto. Correcto, correcto. Eso me suena de la policía griega, ¿eh? Bueno, pues pondremos la canción y luego seguiremos hasta que tú digas que, que te tengas que ir. Vale, le vamos a poner una canción de los Clash porque lo que necesita, nos ha pedido, era marcha. Pues a ver, una cancioncita de los Clash y allí va. Venga. Los clas para Lola, nuestra invitada, que ahora, bueno, pues nos hacía mención de una cosita que es importante, ¿no? Te han castigado, ¿no?, por ser chica mala. Eres un mal ejemplo para las generaciones posteriores, ¿no?, futuras. No, porque es interesante, ¿no?, cómo de vez en cuando alguien se arroga la capacidad de castigar a los demás de manera ejemplar. Es que, ¿cómo era? Ejemplarizante. Eso es. No, explícanoslo, porque sí, lo estabas explicando aquí un poco fuera de micro, como dicen en las radios normales, ¿eh? Pero sí que es cierto, ¿no? Alguien dice, voy a castigar a esta mujer y sí, que sirva de ejemplo. Eso me suena de un facha. Sí, bueno, creo que hay bastante fascismo en la policía. A mí hay gente que me ha comentado que hay bastante gente de alba dorada en la policía griega. Y yo creo que sí que se respiraba mucho eso. Sí, el jefe de policía del aeropuerto decide, y eso me lo comenta mi abogado, o sea, que tampoco es que yo me lo invente, decide que yo soy un peligro para Grecia y que debo quedarme el tiempo que él considere oportuno. Entonces me dan el tratamiento de, tengo aquí los papeles, ¿no?, que dice, has entrado ilegalmente en nuestro país. No es verdad. Trataba de sacar a alguien ilegalmente, pero no he entrado ilegalmente en el país. Me dan el tratamiento de persona emigrante y tal. Que bueno, en el fondo, viendo lo valientes que eran mis compañeras, no deja de ser un honor, aunque no me quiero quedar allí tanto tiempo. Pero, y entonces eso implica que tengo que tener deportación, pero bueno, que ya me deportarán. Es la acción de los compañeros y compañeras y también, bueno, de quien haya apoyado desde las instituciones, creo que en dos líneas diferentes, pero bueno, así también lo tengo que reconocer, pues que lo que me hace visible y lo que hace, pues eso, que la embajada española ahí también se mueva. Según la mujer de la embajada, me dijo que le había pegado una bronca tremenda al hombre al jefe de policía del aeropuerto. No sé si es verdad o no, eso me lo dijo ya por teléfono. Y que bueno, porque la había engañado, le había dicho que yo estaba libre, ¿no?, desde hacía un montón de días. Y quiero decir también que yo sé que las policías, bueno, no voy a calificar, no voy a poner calificativos a la policía, pero es que la policía griega específicamente utiliza cualquier método para demostrarte que tú eres menos que una mierda y que solo ellos mandan. En cualquier cosa, en los movimientos que hagan, tenías que adivinar su pensamiento para saber dónde justo querían que te pararas. ¡Ela, ela! Pero, cuando me ficharon, realmente, alguien tiene que hacer una coreografía del rato que me ficharon, porque al final conseguí dar unos pasos como que para poder entender el tema, ¿no? O sea, usan tu brazo como si no perteneciera a una persona, no sé, todo es muy bestia, ¿no? Y especialmente el trato a los niños, eso más. Pero realmente una policía que nunca da ninguna explicación, que siempre dice que no sabe. Bueno, creo que Lola, y aquí te tengo que contradecir, en las policías que tenemos aquí, si no actúan igual, se le parece, ¿eh? Sí, no. Yo creo que hacen los mismos cursillos. Sí. Es una manera de vencerte, ¿no? De intentar que seas una mierda. De humillarte. Sí. Tienen que romper tu voluntad, eso está claro. Sí. Y empiezan desde el principio. Uh-huh. Y bueno, yo que también he estado viajando por países de este tipo y he hecho un montón de viajes a Marruecos, con pruebas como en ciertos sitios el maltrato es todavía, digamos, peor, ¿no? Porque no tienen ningún control sobre lo que realizan, con lo cual la impunidad campa a sus anchas, ¿no? Y eso viene a cuento de otro comentario que era tuyo, que dice, lluitar perquè la gent pugui viure en pau en el seu país, ¿vale? La meva experiència al Marroc va dir, el Marroc és un país molt ric. El problema és qui té tot. Té els mitjans de producció, qui té el camp, qui té tal, i qui té tot. O sigui, si realment tenim aquesta capacitat en algun moment de no de repartiment de la riquesa, sinó del control de lo que producimos, segurament mai tindrem la necessitat de marxar del nostre lloc, no? Pots marxar perquè vols, per viure una altra forma de veure el món, però marxar del teu lloc veient que pots viure tranquil·lament, però el problema és que n'hi ha algú que viu explotant la teva força de treball, mm-hmm. això és el pitjor. Sí, sí, sí. Aquest és un problema, no? I quan mm-hmm. la gent emigra de països o d'un munt de llocs, moltes vegades emigren forçats per aquestes realitats econòmiques mm-hmm. i de repressió, no? Sí, sí, sí. I, bueno, l'exemple del Marroc per a mi és molt clar. Tenen de tot. Mm-hmm. El problema és que n'hi ha una corona, un rei, que ho té tot mm-hmm. i no deixa res per als demés. Aquesta és la història, no? Sí, y bueno, digas, Merca. No, no, estoy escuchándote con atención este pensamiento que te ha salido del alma. No, porque yo quería comentar otra cosa que coincidió con Lola, que también la habíamos comentado aquí, que es que coincidió contigo de que en La Habana, Cuba, ese país de demonios, ¿no? Hubo un periodista de Televisión Española que lo retuvieron durante 2 horas, la policía mala, malísima de castrista, porque se ve que estaba entrevistando a alguien que no tenía que entrevistar. Bueno, fue noticia del telediario durante no sé cuánto tiempo, durante no sé cuánto rato. Tú en aquel momento ya estás detenida. Ah, ya ves. No se habló, no salió. No, claro. Y no estuviste 2 horas, ¿no? No, no, 11 días. Sí, es verdad. Bueno, pues sí que le vamos a poner una canción. Esta que tenía buscada desde hace días. Venga, va. Para mientras, la Lola mientras nos vamos despidiendo de ella. Le agradecemos que haya tenido, pues eso, las ganas. Y bueno, dígame usted, señor Mercado. Que como aquí las noticias van como van, también, y van de detenciones, también hoy queríamos decir que hoy han empezado las detenciones de 5 compañeros. De momento las noticias son que van 3. Entre ellos, y lo quiero decir, un compañero que de San Andreu, que declaró en mi juicio, a favor, naturalmente, juicio que ganamos. Bueno, pues los están deteniendo por algo tan terrible como quemar una foto, ¿no? Y se los están llevando, parece ser que se los van a llevar a Madrid. La idea es que cuando tengan a los 5 detenidos, de momento sabemos que van 3, los llevarán juntitos para que declaren ante el juez. Bueno, esto también es el Estado, esta también es la policía, policía que depende de la Generalitat, ¿sabes? Es que, por eso te digo, la policía es la policía. Pues también nuestra solidaridad con los compañeros, aparte compañeros que fueron muy activos de solidaridad con los autobuseros durante nuestra movilización por los 2 días, ¿no? Uh-huh. Unos son de Som Gramenet, están en el Aitor, en el Ayuntamiento de Santa Coloma, y no recuerdo los otros nombres, pero desde aquí, pues, un abrazo y solidaridad con ellos. Vale. Eso. Bien, me gusta que me interrumpas para estas cosas. Ya lo sabes. La confianza da asco. No. Bueno, pues eso. Lola, gracias por venir, por acompañarnos, por extender tu sonrisa más allá de las rejas y de los muros de las prisiones, uh-huh. Y por poner un poquito de luz sobre algo muy oscuro, que es el tema de la represión. Y más de la represión de los que normalmente no le dan la voz ni le permiten opinar. ¿Vale? Pues te ponemos una canción de los Knicks, creo que lo pronuncio bien, que se llama Lola, ¿cómo no? Vale. Y nos vamos despidiendo de ti tranquilamente. Siempre hay canciones, Lola. Hey, he buscado y ahí la tira. Claro, sí, ya lo sé. Y que Ramiro entiende mucho de Lolas. Sí. Ah, bueno. Bueno, pues eso. Venga, gracias los a vosotros. Venga, los Knicks. C-O-L-A, Cola. She walked up to me and she asked me to dance. I asked her her name and in a background voice she said Lola. L-O-L-A, Lola. Lola, Lola, Lola. Well, I'm not the world's most physical guy. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Bueno, mientras de Merca hace de buen cicerone, acompañado a nuestra invitada a la puerta, pues hemos puesto Lola. Bueno, como siempre decimos, nos gusta contar o intentar hablar de otras realidades diferentes a las que cada día vemos ahí delante de un volante y mirando la carretera. La realidad de Lola es un ejemplo de cómo somos capaces de eso, de decir algo, hay algo que no me gusta, lo intento cambiar y normalmente perdemos más veces que ganamos, pero así son las cosas. Y nos toca darle un salto total a lo que estamos hablando y hablar de algo que realmente hemos... Ya este es el tercer programa que estamos dedicando al tema del plan de pensiones de autobuses de Barcelona. Os dijimos en anteriores programas que nos enviarais preguntas para intentar responderlas. Y bueno, yo voy a leer algunas de las preguntas y aquí nuestros sabiondos del plan de pensiones, a ver si... Daniel. El Daniel, exacto. que nos ayuden a intentar sacar dudas de todo esto. Deciros que en el próximo Utopía habrá otro artículo sobre el plan de pensiones. También deciros que ya está habiendo movimientos vecinales y de gente que están empapelando fachadas de bancos y entidades de cajas y todo este rollo, diciendo que no estamos de acuerdo con los planes de pensiones privados, que estamos por los planes de pensiones públicos. Y bueno, voy a leeros de entrada, para ya entrar en temática, la primera pregunta que me envían. Dice: si un conductor marcha de TMB por su propia voluntad, pierde el dinero del plan de pensiones, ¿puede seguir pagando o se lo guardan hasta que se jubile? Venga, respuesta. ¿Esa te ha llegado? Sí. Bien, qué bien. Tenemos primero aclarar, hoy habíamos dicho que iba a ser un programa especial del plan de pensiones, pero la actualidad es la actualidad y por eso estamos contentísimos de haber no cumplido con nuestra promesa de especial plan de pensiones y haber tenido aquí Lola. Entonces, lo que vamos a ir haciendo, pues a medida que nos lleguen vuestras preguntas, que la verdad nos están llegando poquitas, ¿no, Ramiro? Bueno, pero llegan. Pues las iremos contestando en la medida que sepamos y podamos. Entonces, la pregunta es: si yo me voy de autobuses, el plan de pensiones, lo que he metido ahí de dinero, ¿lo tengo? Sí, o te lo guardan para cuando te jubiles. Tú te vas de autobuses, te vas a otra empresa o te ha tocado la lotería y dices a tomar por culo el autobús. El plan de pensiones, tú puedes hacer varias cosas. Una de ellas, bueno, lo que queda claro es que no pierdes lo que tienes allí consolidado. Lo que no lo puedes hacer efectivo, no te puedes llevar el dinero. Lo tienes que llevar a otro plan de pensiones. Y como es eso, plan de pensiones, no lo podrás tener en dinero, aunque te lo lleves a la Caixa, al Santander o donde sea, hasta que estés jubilado. Uh-huh. Bueno, eso había dos o tres, creo que, supuestos en que tú podías sacar ese dinero, bueno, o trasladar ese dinero a otro sitio, ¿no? Pero la pregunta es si me voy. Sí. Si la pregunta es en qué supuestos yo puedo coger el dinero, uh-huh. La pregunta que hacías tú primero era si pierdo el plan de pensiones. Sí. La respuesta es no. Vale. Si la pregunta es, ¿puedo coger el dinero? La legislación creo que solo da tres motivos para poder coger el dinero. Que uno sería que estuvieses en paro durante más de un año. Evidentemente ya no estarías en autobuses, tan despedido, porque eres muy malo. Entonces, sí, por la gente que está en paro, pero no es porque sea nuestro plan de pensiones, en cualquier plan de pensiones. La gente con largo paro, con larga enfermedad o por motivos de desahucio de la vivienda, puede recuperar en efectivo el dinero que tengas en un plan de pensiones. Vale, otra pregunta que nos ha llegado es, ¿la empresa debe guardar un 3% como puesto alternativo a conductores con una enfermedad? ¿Esto lo dicta el convenio o las normas del plan de pensiones? Eso es 100% convenio. Uh-huh. No tiene nada que ver el plan de pensiones con el tema de la reincorporación a ATV cuando pillas una invalidez. El convenio creo que es en el de, si no que me corrija aquí el jurídico, del 98... Sí, en el convenio del 98 será el artículo 14, que nos lo miramos hace poco, marca que hay un 3% de puestos de trabajo para personal con algún tipo de minusvalía. Y lo marca no porque sea muy buena TMB, lo marca porque la ley lo dice así. En todas las empresas se tiene que guardar un 3% para personal con minusvalía. ¿Qué ocurre en TV? Que TV aprovecha para la gente propia de TV que le dan una invalidez para reincorporarlo en la empresa. Pero la pregunta en concreto, ¿la puedes repetir otra vez? Sí, la empresa debe guardar un 3% como puesto alternativo a conductores con una enfermedad. ¿Esto lo dicta el convenio o las normas del plan? Bueno, pues la respuesta es sí y lo dicta el convenio. Y actualmente tenemos más de un 3%. Porque lo que dicta también el convenio, que no el plan de pensiones, es que todo el mundo tenemos derecho a reincorporarnos en la empresa si tenemos una invalidez. Vale. Y sí, que ese es el argumento que está dando la empresa ahora para no estar cubriendo esas plazas. Uh-huh. Vale. Está diciendo que no cubre esas plazas porque dice que según ella estamos por encima de ese 3%, pero como ha dicho Mercader, en el convenio no dice nada. Vale. Dice que sí, ese 3% es el mínimo, pero no significa que no podamos estar por encima. Uh-huh. Bueno, sigo con las preguntas, ya que están llegando. Dice, o sea, si la empresa... Pues es que están llegando. Sí, si la empresa TMB me despide, por la razón que sea, ¿me darían el dinero de mi plan de pensiones? Es lo que hemos dicho antes. Te despiden, eres muy malo, has quemado dos autobuses, reclamando las 35 horas, entonces claro, es un motivo para despedirte, pero estate tranquilo que la campaña de solidaridad conseguiremos que te readmitan. Te llevas al plan de pensiones. Vale, hemos dicho, esta es una pregunta que respondemos que se dio ya también en programas anteriores, pero que la gente vuelve a insistir, ¿no? Es el tema, yo que estoy en el B, en el de no pago, tengo derecho igualmente a prejubilarme, ¿no? No tiene nada que ver. La gente lo está confundiendo. El plan de pensiones es una cosa, y la jubilación en autobuses es otra. Tú te jubilas porque el queridísimo Estado español dice, después de pactar con sus sindicatos, Comisiones Obreras y UGT, dice que la jubilación va a llegar a los 67 años. Actualmente está en los 65 o la prejubilación en los 61. Estés en el plan de pensiones, no estés en el colectivo que sea, te vas a jubilar. Sí, en el 2017 serán con 61 años y 5 meses, que esos son, año a año irán subiendo hasta el 2029 o 2000 y algo, que estaremos en los 61. A nosotros nos llegará a los 62, ¿no? No, porque yo creo que ahora cuando se reúna el pacto de Toledo Este, todo esto qué se miedo, lo cambia. Qué miedo. Más vale hacerse la idea que no te pille de sopetón. Pero creo que tienes que tener, para poderte ir a los 61 años y 5 meses, tienes que tener 33 años cotizados. Sí, pero nada que ver con el plan de pensiones. Nada cotizados de en la Seguridad Social. Ahí en la Seguridad Social la que decide. Vale, mira, qué bien que ha dicho esto Godoy, porque me llega otra pregunta que ya la tengo hace días, que me dice, yo cumplo 61 en junio de 2017. pero por motivos de vida solo tendré cotizado 29 y medio para esa fecha, que junto a los 5 meses que tengo que hacer obligado, llego justito para prejubilarme a finales de 2017, siempre que se aplique el decreto anterior, que creo que no nos incluye. La primera hoja es el del decreto anterior, que vale, muy bien. Eso es. Uy, esta pregunta es un poco de... Sí, de trivial, pero sí. Es interesante porque el Godoy la ha introducido. Yo, por ejemplo, ahora tengo 56, me jubilaré al mismo tiempo que vosotros, pero ahora me asalta una duda. Yo no voy a tener todos los años cotizados, con lo cual, ¿qué pasará conmigo? Me veré obligado a trabajar. Pero esa pregunta no es de plan de pensiones, esa es de seguridad social. Bueno, pero ya que el compañero hace la pregunta, a mí me gustaría que, si es posible hoy y si no en otro programa, pudiéramos contestarlo. Sí que está claro que tiene que haber un mínimo tiempo de cotización, ¿no? Para poder prejubilarte, que lo hemos dicho. Pues ahora también me pillan, no sé si son los 30 o los 33, pero eso es mirárselo a través de en todo caso, el derecho se tiene, lo que pasa es que puedes tener una penalización al no tener los años. Eso es como la gente que llega a los 65 años sin tener los años que marca la ley para, creo que eran 35 años, para tener el 100%. Por cada año que te falte, tendrás una penalización. O sea, ¿me van a castigar? Te van a penalizar. Penalizar. Por no haber cotizado y haber estado en negro tantos años. O viviendo del dolce faciente, que también pues te está. Te jodes. Que también está la mar de bien. Bueno, de momento estas eran las preguntas que teníamos, aparte de las que hemos ido contestando en otras ocasiones. Pero me gustaría que, os pongo ahora en situación, pudiéramos hacer un resumen de la postura de CGT con el tema del plan de pensiones de TV. Hemos dicho, por activa y por pasiva, que nosotros cuando la gente nos pregunta, le decimos a la gente que nos apunte, que en cualquier otro plan de pensiones tú te puedes salir cuando quieras, incluso si te sales de ese plan y te vas a otro... de un banco y te vas a otro banco, te dan hasta un 3% o un 5% de... O una tele. O una tele, sí, he estado viendo estos días. En cambio, en el plan de pensiones de TV, vamos, te está diciendo que eso no lo puedes hacer. Una vez metido ahí ya no puedes salir, estás condenado. La postura de CGT es clara. Nosotros defendemos todo lo público. Defendemos la sanidad pública, defendemos... la enseñanza pública y defendemos las pensiones públicas y defendemos el transporte público, que hoy también hablamos del tranvía que no se nos olvide. ¿Qué está pasando? Actualmente el plan de pensiones de autobuses, acordaros que se hizo por algo importante, que era la facilidad que teníamos de adelantar la edad de jubilación. Por eso muchísimos nos apuntamos, porque legalmente te podías jubilar antes. Eso cambió y se convirtió en dinero. La gente que se está jubilando actualmente son la gente que está metiendo dinero en el plan de pensiones. Con lo que la Caixa, que es la propietaria del plan de pensiones, ha dicho, hostia, aquí me está saliendo más dinero que entrando. Se inventa toda esta historia para que toda la gente que está sin pagar en el plan de pensiones le crezcan los dientes de, oh, qué bonito es esto, y empiezan a meter dinero. Nosotros lo decimos claramente, no. Lo que tenemos en convenio lo tenemos garantizado por convenio, que es el tema de, en caso de que tengas una invalidez, te reincorporas a la empresa o tienes una indemnización, no hace falta que metas dinero en el plan de pensiones. Pero ya sabemos que nuestro mensaje en esta época cuesta que cale, nos están bombardeando continuamente que las pensiones públicas se van a la mierda, que la gente se haga planes de pensiones privados. Y de hecho sabemos que hay muchos compañeros que están entrando y se están metiendo en el colectivo de... Bueno, pues sí, tampoco lo tomamos como una guerra ni ganada ni perdida. No, pero cada uno también habrá que recordar a estos compañeros que se están pasando del B al D, que la aportación esa del 1,65 que dicen que la empresa pondrá por cada partícipe del plan, que eso no es cierto porque desde 2012 tiene prohibido esta y cualquier empresa pública el hacer aportaciones, y eso yo me vuelo que eso va a ser ya algo perpetuo. Y lo buenísimo, que no se dice por ningún sitio, es que estos compañeros que están metiendo dinero o que van a meter dinero, en caso de que tengan una invalidez, que se les está diciendo, vas a tener, si metes dinero, una prestación mucho más alta, les tenemos que recordar que perderán todo el dinero que han metido al plan de pensiones, porque le darán a escoger, ¿quieres un puesto alternativo o quieres el dinero? O sea, los que están en el grupo de... Sí, los que están y los en que el grupo, van. Bueno, y los que van a entrar... Sí, cualquiera que esté en el plan de pensiones, si tienes el puesto de trabajo alternativo, pierdes el dinero. Vamos a hacer la comparación para que se entienda muy claro. Vale. Tú estás en el B y te vas a quedar en el B, que no metes dinero. Sí, porque yo no creo en los planes de pensiones. Y yo creo en los planes de pensiones y me meto en el D y llevo ahí 15 años metiendo dinero en el plan de pensiones. Sí. Y en estos 15 años pues he metido... bueno, como mínimo 15.000 euros o más. Unos 15.000 euros, sí, habré metido. Los dos cogemos una invalidez, tú y yo. Sí. Tú estás en el B, no has metido dinero, yo en el D he metido dinero. A los dos nos dan un puesto alternativo. Y a ti te dicen, ahí tienes su puesto alternativo. Y a mí me dicen, ahí tienes su puesto alternativo, pero no tiene pierde el dinero que tiene el plan de pensiones. Hermano rico, hermano pobre. O sea que la gente lo entienda. Esa es la gran diferencia. Vale, pues bueno, se nos acaba el tiempo, vamos a intentar ya acá. Tenemos aquí al Joan, ¿eh? Sí, por eso, solo deciros un pequeño, bueno, como nos gusta, un tema de agenda. El día 15, este jueves, la plataforma Pedro Álvarez otra vez vuelve a recordar lo que sucedió hace un tiempo, hace más de 20 años. A las 11:30 hará una ofrenda floral allí en Hospitalet y a las 8:00 p.m. hará una concentración en Plaza Universidad. Pues bueno, desde aquí os convocamos a todas y a todos para que podáis asistir a esta o a la mañana o a la noche en solidaridad con la plataforma Pedro Álvarez. Pues nada, deciros gracias al Merca y al Godoy. Y a nuestro amigo silencioso también. Bueno, que yo también he estado silenciado por problemas técnicos. Bueno, gracias por ayudarnos a hacer el programa y nos despedimos, como siempre, con nuestra canción de cabecera, que es Mi jefe es un cabrón, Los Mojinos Escocidos. Venga, salud, nos vemos la semana que viene y nos oímos la semana que viene. Mi jefe no me deja respirar, mi jefe no me deja ni tomar café, mi jefe es un vikingo, es un becerro, es un cabrón. Por eso le cantamos esta canción. Queremos pan, queremos vino, queremos a jefe colgado un pino. Queremos pan, queremos vino, queremos a jefe colgado un pino. Mi jefe no me deja ni fumar. en el letrero que diga cabrón, CAVREÓN, cabrón.